Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a una Project Manager con más de 8 años de experiencia en diferentes industrias. Hoy está con nosotros Elba Arcos, PMP número 4345, certificada en 2018. Elba, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Hugo, por invitarme a este tipo de foros. Muchísimas gracias. Elba, para empezar, cuéntanos cómo iniciaste en la profesión de gestión de proyectos. Uy, es un camino, más bien es una historia muy larga. De hecho, yo soy egresada del Politécnico Nacional. Estudié Relaciones Comerciales. Tuve 3 años en investigación de mercados, en mercadotecnia y publicidad. Sin embargo, cuando yo me titulo, me ofrecieron una oportunidad como project manager, como trainee, en una empresa que, bueno, se podría decir que es la homónima de Carlos Slim, pero en la India, que se llama Tata Consultancy Services. Ahí es donde yo comencé mi carrera como project manager. Me dijeron, bueno, me entrevistaron. En ese entonces había una oficina de proyectos. Era una gerente mujer que llevaba a cargo toda esta área. Ella iba a estar próximamente en incapacidad por maternidad. Entonces me dijo, aquí no te podemos ofrecer nada de lo que haces en mercadotecnia y publicidad, sin embargo, algunas de las cosas que tú aplicas en cuanto a procesos, a estrategias, acá se podrían aplicar, pero con un enfoque más tecnológico, y es ahí donde yo comencé mi carrera como project manager. ¿Cómo pasaste de mercadotecnia a gestionar proyectos? Es lo mismo que yo me preguntaba al inicio, porque mi gerente en ese entonces me decía que ella también tenía justamente una licenciatura en mercadotecnia, y dice, yo te entiendo en esa parte, yo sé que nosotros estudiamos una cosa, pero sin embargo nuestros fundamentos siempre son administrador. Entonces es por eso que ella me ofreció esta oportunidad. Y bueno, yo también estuve pensando, porque pues acababa de salir de la escuela, yo estaba muy casada con la publicidad y no quería dejar como esa área. Sin embargo, me dijo, si no te llegara a gustar esta parte de gestión de proyectos, te puedes mover al área de mercadotecnia. Pero la verdad, el área de mercadotecnia acá es muy pequeña en México y todo se rige por la India. Sin embargo, pues te podemos buscar un lugar. Y yo acepté, como empezaba como trainee, me llamó la idea, pero pues ya estando en la oficina de proyectos ya se convirtió en mi pasión. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó una vez de que empezaste a gestionar proyectos, y también cuéntanos qué fue lo que más extrañaste de la mercadotecnia. Ok, lo que más me impactó pues fue que, bueno, yo no tenía el conocimiento de que detrás de todo un software, detrás de lo que nosotros vemos en una pantalla, en la computadora, en una página de internet, hay todo un background de gente, ¿no? De que implementa estas herramientas. Y también me impactó muchísimo que en esta área de IT, pues hay muy pocas mujeres. En ese entonces, bueno, era un proyecto de gobierno. Entonces eran muchísimas personas, un proyecto de 300 personas. Desde becarios hasta consultores seniors de todas las tecnologías, de todos los lenguajes. Lo que me impactó es que de esas 300 personas, solo 25 personas eran mujeres, y dentro de la oficina de proyectos, pues solamente éramos mi jefa y yo en cuanto al género. Eso es lo que más me impactó. Y bueno, lo positivo es que siempre te encuentras con algo nuevo, siempre te sacan de tu zona de confort. Hay nuevas metodologías, tienes que aprenderte procesos, los procesos van cambiando continuamente, entonces es lo que le veo de positivo. Y de la parte de mercadotecnia, ¿qué fue lo que más extrañaste? La parte de mercadotecnia que extrañé solamente es la parte creativa. Son como muy cosas muy diferentes. Pues extrañé esa parte, pero acá lo veo con otro enfoque, ¿no? Puedes gestionar tus proyectos con tu imaginación, tu creatividad. Claro, rigiéndote a procesos, metodologías, pero yo creo que es lo que más extraño, la parte creativa de formar focus group y, pues bueno, ver diferentes estrategias de mercadotecnia. Yo creo que eso es lo que más extraño. Platicabas que una de las cosas que más te impactó al llegar a la gestión de proyectos fue encontrar muy pocas mujeres en el área de tecnología. Como todos sabemos, conforme se van acercando las fechas de entrega, el trabajo aumenta, las jornadas se extienden y el estrés obviamente genera ciertos roces entre los equipos. Sin meternos en temas de feminismos o machismos, ¿cómo has vivido el manejar equipos en su mayoría de hombres desde tu posición como mujer? No, de hecho sí, al principio sí sufrí como, pues sí, discriminación en cuanto al género, porque de hecho en el primer proyecto que fue el SAT de gobierno, ahí pues éramos, ya viendo en cuanto al género, sí eran 270 hombres, ¿no? Y justamente de esos hombres hay pues muchos que, pues lo entiendo ahora por la edad, ¿no? Que tienen otras creencias, tienen otra forma de trabajar. Pues no quiero meterme tampoco ni en el machismo ni en el feminismo, pero a veces tienen puntos culturales muy, muy arraigados, ¿no? Entonces sí sufrí mucho al principio porque me decían, es que tú cómo vienes a mandarme y me vienes a decir qué es lo que tengo que hacer. Sí, mira, te acabas de salir de la universidad y eres mujer y no sabes nada, ¿no? Y bueno, yo creo que estas experiencias son también las que te hacen crecer. Me tocó trabajar con ellos, adaptarme poco a poco con el trabajo, irme ganando su confianza. Como bien lo mencionas, ¿no? Son, a veces llevas 2 días seguidos sin dormir y tienes que seguirle, ¿no? Todo esto genera mucho estrés en las personas. Y bueno, aquí lo que hacíamos después, y bueno, también apoyados mucho en la parte de recursos humanos, eran dinámicas de integración. Esto también fortaleció mucho su confianza de ellos hacia mí. Y bueno, ya después al concluir los proyectos, pues ya limamos asperezas o también sobre la marcha, dependiendo de la intensidad de la discusión. Pero sí, la verdad me tocó enfrentarme en dos empresas solamente, que fue en Tata y otra que se llama CDK Global, que también había un consultor senior muy arraigado a que mi proceso es así y yo lo voy a hacer así y no me vas a decir cómo hacerlo. Ahí fue también como la fricción, sin embargo, también fuimos avanzando en implementaciones, teníamos que trabajar en implementaciones simultáneas, esto también generaba más estrés, sin embargo, pues también me gané su confianza y pues bueno, continuamos avanzando, pero sí, yo creo que al principio fue cuando más, al principio de mi carrera como Project Manager, fue donde más sufrí este tipo de, yo lo sentía como discriminación, pero ya después ya, más bien es como adaptación de ideologías. Por lo que nos has venido platicando, entiendo que de inicio te enfrentaste con dos temas. El primero, eras muy joven, ibas saliendo de la universidad, y el segundo, entrar a un ambiente en su mayoría de hombres. Cuéntanos cómo fuiste evolucionando profesionalmente a partir de estos dos escenarios para el manejo de tus proyectos y tus equipos de trabajo. Sí, afortunadamente en todas las empresas en las que he estado he tenido la apertura a muchísimas áreas de capacitación. Aquí pues tenía capacitación constante, tanto, bueno, en todas las empresas, ¿no? Y una de esas áreas que también fue impactando sobre mí, que yo la verdad la desconocía porque en publicidad no se maneja tanto esto, bueno, te capacitan en áreas de su especialidad, ¿no? Mercadotecnia, publicidad, pero acá te capacitan en otras áreas. Y también por el puesto al que yo aspiraba a ser en ese momento, pues me daban herramientas de management, en este caso cursos de inteligencia emocional, de liderazgo. Entonces todo esto fue impactando sobre mí. De hecho, pues bueno, actualmente yo también soy una persona que considero que también para que un proyecto fluya, sus personas deben de estar contentas, debes de motivarlos. Y lo que hacía, bueno, pues tú bien lo sabrás, ¿no? A veces hay presupuestos, a veces no hay presupuestos para que Recursos Humanos absorba ciertos costos. Entonces, lo que yo hago y también, bueno, ahorita con la persona con la que trabajo directamente, ella también, he aprendido muchísimo de esa persona, la verdad la admiro mucho, y lo que ella hace y lo que también ya yo aplico y yo aplicaba, pero como en menor escala, es trabajar con ellos, motivarlos, pero sin involucrar ya tampoco a Recursos Humanos, porque ellos pues ya se enfocan como en otras cuestiones de nómina, y entonces nosotros lo que hago ahorita es, por ejemplo, invitarlos a salir, no sé, un viernes, invitarlos a comer, desayunar con ellos, lo que sea para que ellos también se sientan integrados y que no sientan que solamente los tenemos ahí por el trabajo, sino que también se sientan parte pues de un equipo. Y bueno, pues la verdad es que pasamos más de, a veces sí pasamos más horas en el trabajo que en la casa, ¿no? Con tu familia. Trato de hacer eso, ¿no? De mantenerlos motivados, lo que también hago, y es porque también lo aprendí, ¿no? De mis primeras experiencias, que también tenía unos, pues, gerentes que eran muy autocráticos. Lo que aprendí de otras empresas y también fui adquiriendo y, bueno, hasta ahorita permeando en mis equipos de trabajo, es la retroalimentación 360, ¿no? No solamente tú como gerente puedes, tienes que evaluarlo, sino ellos también te tienen que evaluar a ti como una retroalimentación que te sirve más, porque no solamente tú te quedas con la retroalimentación de tu jefe, sino también de tu equipo de trabajo, que puedes mejorar. Y pues bueno, esto es lo que me ha servido, lo que he adquirido desde mi inicio hasta ahorita con mis equipos de trabajo. Oye, Alba, trabajar con recursos tiene un lado gratificante, pero también tiene un lado complicado. En los equipos obviamente existen muchos temperamentos, muchas personalidades. A veces el equipo va de buenas, a veces va de malas, y hasta uno mismo tiene sus malos días. Y como líder, estás entre el cliente y el equipo. Por un lado, darle resultados al cliente, y por el otro lado, pues estar protegiendo a tu equipo, filtrar ciertas acciones que no le lleguen al cliente. ¿Te has sentido así? Y si te has sentido así, ¿cómo lo has manejado? Sí, de hecho sí, yo creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Lo que siempre trato de hacer es, bueno, lo que me ha funcionado a mí, debido también a otras malas experiencias, es ser lo más transparente con el cliente. Lo que yo hago es, pues sí, tengo que ponerme a defender a mi equipo porque, pues, es mi equipo, ¿no? Y lo que yo he tratado de hacer es, mira, ¿sabes qué? Hablar como una entidad, ¿no? No Juan Pérez se equivocó, sino ahorita yo, la empresa en la que estoy se llama Mobilium, ¿no? ¿Sabes qué? Mobilium tuvo un error, ya nos dimos cuenta, te lo queremos informar, lo estamos trabajando y en cuanto termine esto, pues ya se te entrega a ti lo que necesitas. No trato de evidenciar a las personas porque, pues sí, somos un equipo, entonces lo que el cliente como que ha apreciado esta forma de trabajo. Porque sí me comentan es que otros proveedores no nos los dicen y no los dicen a la mera hora, ¿no? Entonces, le ha gustado, afortunadamente, ahorita estoy en el sector telecomunicaciones. Entonces, estos clientes pues se manejan más así con la transparencia y es lo que ahorita también pues fomentaron el equipo, ¿no? No digas que fue, no sé, Juanito, ¿no? Fuimos todos y todos lo vamos a resolver. Entonces, esa es la forma en la que ahorita me manejo, pero sí, sí me ha pasado. Anteriormente en otras empresas, pues sí, ¿no? Veía que pues prácticas diferentes y la verdad no funcionaban y sí causaba a veces más estrés y más enojo con el cliente. Y pues bueno, actualmente veo que esto ha funcionado y pues bueno, con esto es lo que ahorita también sigo aplicando en el equipo. Entiendo que te has movido en varias industrias. Actualmente estás en Telecom. ¿Crees que el líder de proyectos se pueda mover tan fácil entre los proyectos de diferentes industrias? Mira, te lo digo por experiencia, la verdad es que los primeros meses van a ser difíciles, pero no creo que sea imposible. De hecho, me ha tocado a mí, yo he estado, por ejemplo, al inicio empecé en gobierno, después me pasé a banca, después otra vez telecomunicaciones, de telecomunicaciones me fui a Oil and Gas, a una implementación de SAP, de SAP me fui a la industria automotriz y de la industria automotriz me fui a soluciones virtuales en Accenture. Y pues bueno, ahorita regresé nuevamente a telecomunicaciones. Yo creo que sí se puede, pero al principio la curva de aprendizaje de los procesos pues va a ser difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es posible. Elba, platícanos cómo has vivido estos días de trabajo remoto, qué ha cambiado y qué prácticas te han ayudado. Híjole, pues la verdad, ahorita sí, sí han cambiado mucho las cosas. De hecho, pues ahorita sí estamos en un proyecto muy, muy intenso. Por ejemplo, tratamos, bueno, con el equipo de trabajo de tener un daily, ¿no? Un daily que es en las mañanas y pues bueno, aplicando en este caso la metodología Scrum, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes algún stopper para avanzar para que yo lo pueda escalar con el cliente o ver con quién no tengo que escalar y avanzar? Eso es algo que antes, pues no se practicaba mucho en la oficina, ¿no? Y que sí, sé que está mal, pero actualmente esto lo hacemos. lo hago con el equipo. También pues poner límites con el cliente, porque el cliente piensa que a veces por estar de home office, que todos están guardados en sus casas, piensa que ya también el soporte es 24/7 o las comunicaciones son 24/7. Al contrario, yo lo que entiendo es que por estar encerrados aumenta el estrés, la ansiedad y pues varias cosas que antes veíamos como positivas, ahorita se ven como pues un poquito negativas por la situación, ¿no? De no poder salir. Con el equipo, pues mejorar la comunicación, que es de forma diaria, ya tienen de forma diaria a modo de Scrum con los dailies. Con el cliente, pues marcar límites, porque sí es indispensable, ¿no? Tener esta delimitación. Y yo creo que sí han cambiado algunos procesos, sobre todo procesos de gobierno de cada empresa, en cuanto a procesos de facturación, procesos de pagos. Antes que se tenían que gestionar face to face en las oficinas, ahorita esto también se ha tenido que adaptar pues a estos tiempos de contingencia. Eso es lo que he visto con esta situación. Ahora que estás hablando un poco de Scrum, ¿te riges en tus proyectos por una práctica en particular o ya has creado un híbrido que aplicas en los proyectos que vas gestionando? Justamente sí he creado híbridos. Me di cuenta que no te tenías que regir por una sola práctica. En Tata sí están muy alineados. Bueno, en esos años en los que yo estuve ahí desde el 2014, perdóname, 2013 al 2015, estaban muy alineados al Project Management, al PMI. Sin embargo, pues conforme fui avanzando en otras empresas, aquí ya me tocaron que sí mezclaban ya las cosas, que podían adaptar ciertos procesos de ciertas metodologías, y donde más me quedó tener esta visibilidad fue cuando me tocó viajar a España y que estaba yo en la industria automotriz. Ahí ellos crearon una metodología que se llamaba Sure Start, pero era una mezcla de Prince con PMI con Scrum. Entonces, cuando me tocó viajar allá, adoptar esta metodología, tropicalizarla acá en México, me di cuenta que sí se podía fusionar estas metodologías, sacar lo mejor de cada una, que se adaptara pues obviamente también al negocio. Y actualmente es lo que hago, es tomar qué me sirve del PMI, qué me sirve del Scrum, qué me sirve de metodologías propias de cada empresa. Y es lo que actualmente pues manejo, porque sí, todas, para mí todas tienen buenas prácticas y esas buenas prácticas pues se deben de permear también hacia el cliente. Y entonces ya también hasta con el cliente hacemos también un tipo focus group y vemos, mira, de esta metodología yo necesito esta documentación y estos procesos. Y dijo, ah, mira, yo tengo mi metodología y se adapta con esto y ya llegamos como a un punto en el que pues se alinean ambas metodologías, ¿no? Tanto la que tiene el cliente como la que tenemos nosotros. ¿Qué tipo de project manager te consideras? Bueno, en cuanto a qué tipo de project manager soy en los proyectos, yo creo que yo soy la que dejo que el equipo trabaje por resultados. No me gusta ser autocrática, vigilar qué están haciendo en cada momento. A mí en lo particular me ha funcionado más porque anteriormente, de hecho, sí, por la escuela que yo traía, sí solía vigilar pues a cada uno de los recursos. Vi que esto no les daba su espacio, ellos se sentían pues más estresados. A pesar de las responsabilidades que traían, pues se sentían todavía con esta presión. Esto me sirvió de lección y en cambio ahorita ya todos trabajamos mejor. Bueno, yo con mi equipo de trabajo por deadline. ¿Sabes qué? Y necesito tal entregable para esta fecha, si lo puedes tener o en qué fecha lo puedes tener. Bueno, cerramos esta fecha tú y yo, equipo, y continuamos con el trabajo. Y si tienes algún stopper, me lo notificas para ya notificar al cliente. Esto me ha ayudado más en la gestión. Siento que el equipo de trabajo no se siente tan presionado. Y pues bueno, yo creo que soy ese tipo de project manager. Elba, por lo que nos has platicado, tú has trabajado más en corporativos, que es donde la figura de project manager es mejor vista. Aún así, hay ciertos clientes con resistencia a esta posición. ¿Cómo ven los clientes y equipos de trabajo la posición de project manager desde tu experiencia? Bueno, es que la verdad ahorita creo que soy muy afortunada en la empresa en la que estoy, dentro de esta empresa y tanto con el cliente. Como ven, el project manager es como el intermediario, el que va a comunicar mis necesidades, va a tratar de que esas necesidades, claro, ¿no? Con contratos, con controles de cambio, se realicen y pues va a ver por los intereses del cliente como por los intereses de la empresa, en este caso Mobilium. Tú bien lo mencionaste, en algunas empresas es así, en otras empresas no. Me tocó solamente una vez en la empresa en la que el project manager no era muy bien visto. No sé si te ha tocado a ti, pero a mí la verdad es que ventas vende una cosa, a veces cosas imposibles o que las herramientas no lo hacen. Y el project manager pues ya se queda con toda esta parte, ¿no? De ver cómo cambiar la perspectiva de lo que se le vendió versus lo que realmente hace la herramienta. El project manager queda como el que no sabe, que en este caso pues quedó como no, a mí tráiganme el de ventas es mejor project manager que el que tenemos ahorita, por las expectativas que ventas le generó al cliente versus lo que realmente hace. Y bueno, ya esto también pues fue avanzando la implementación y ya pues se fue cambiando esta percepción de un project manager hacia el cliente. Y ahora en cuanto a equipos de trabajo, en los proyectos en los que estoy, yo considero que es el intermediario entre el cliente y el proyecto y el que te tiene que ayudar a ti hablando con el equipo interno de trabajo para que tú saques lo que a ti te toca hacer y con el cliente que tú tienes que levantar la voz para decirles, sabes que yo necesito tal input de ti, si no, no es posible hacer esto y hay que ver cómo hacerlo. Entonces yo creo que es más que nada, pues sí, como el intermediario entre la empresa cliente o proveedor cliente. Como lo comentaste, has gestionado proyectos en España. ¿Cómo le explicarías a un extranjero cómo se gestionan proyectos en México? En España y en otros países, la verdad es que la gestión de proyectos me he dado cuenta que se gestiona de una forma diferente, que ahí delimitan aún más las cosas. Entonces sí sería como explicarle que aquí sí es como un todo, te involucras en todas las áreas que deben involucrarse, recursos humanos, finanzas, con el cliente, negociaciones. Y es que sí, la verdad es que sí me he dado cuenta que en otros países pues las cosas allá son más delimitadas, pero al menos en México es tener y participar en todas estas áreas que involucran a un proyecto. Elba, ahora platícanos de cómo llegaste a ser políglota, cuántos idiomas hablas y qué certificaciones tienes. Sí, ¿cómo llegué a ser políglota? La verdad es que yo soy pues egresada del Politécnico, ahí tienen una escuela que es Centros de Lenguas Extranjeras. Mientras yo estudiaba, desde que estudiaba la, pues se podría decir que la preparatoria, en este caso el Poli tiene vocacionales, me involucré mucho descubrí que había un centro de lenguas extranjeras, entonces me metí al inglés. Desde que estaba en la vocacional hasta la universidad, pues me fueron gustando los idiomas, obviamente me fui dando cuenta que había más cursos y la verdad es que el Poli pues te ofrece unos costos mínimos a como cobran otras escuelas. Mi ventaja fue que mientras también estudiaba en la universidad, a mí me tocó que tenías unos horarios disparatados, ¿no? Que podrías tener una clase en la mañana y otra en la noche. Entonces yo decía, pues, ¿qué hago en ese tiempo? Y lo que hice, pues, fue meterme a idiomas. Yo creo que eso fue lo que me ayudó para ser políglota. Y pues bueno, también me fue gustando, ¿no? Porque vas conociendo otras culturas, vas haciéndote otras ideologías, otras formas de ver las cosas, ¿no? Esto también, creo que también me ha ayudado también en esta parte de la gestión de proyectos. Y pues bueno, los idiomas, el segundo idioma que después del inglés que comencé a estudiar fue el italiano, después el francés, después el japonés, pero la verdad no me llamó mucho la atención y no solamente llegué a nivel intermedio. Sin embargo, pues ahorita sí, por la situación, yo creo que ya es importante retomarlo. Bueno, también hablo portugués y la verdad yo creo que aparte de todos estos idiomas que hablo, también me han abierto las puertas porque en cuanto a la gestión de proyectos. Porque, pues bueno, cuando estuve en la industria automotriz, yo estuve asignada a la gestión de proyectos de Iberia, que incluía España, Portugal y Reino Unido. La verdad no sé por qué lo denominaron Iberia, pero en esta parte solamente me asignaron también pues por el portugués y por el francés, porque algunos temas se veían con gente de Francia. Actualmente la empresa en la que estoy es portuguesa, Y pues bueno, también trabajo con equipos multidisciplinarios. Tengo mucho trato con Brasil, Portugal, a veces Italia. Y pues bueno, también gracias a estas empresas, algunas me han apoyado para la parte de las certificaciones, lo que me ha como facilitado las cosas para participar en proyectos importantes. Y pues bueno, sin duda yo creo que las certificaciones que ahorita tengo me avalan como un orador nivel tipo intermedio avanzado, que son nivel 2. El CILS pertenece al idioma italiano, el DELF pertenece al idioma francés, el CELPE-BRAS pertenece al portugués pero brasileño, y pues bueno, actualmente pues son los idiomas que hablo y pues son las que me hayan ayudado también en la gestión de proyectos. Elba, un placer conocerte. A Elba la encontramos en LinkedIn como Elba-Arcos28. Elba, un comentario final y una referencia que nos quieras compartir. Ah, ok. No, pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por tomarme en consideración para este espacio. Pues bueno, referencia bibliográfica. Yo creo que a mí me gustan más los libros que son como de motivación, liderazgo. Y pues bueno, les recomiendo mucho el libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y pues bueno, yo creo que también esto ayuda también ver esta parte humana en la gestión de proyectos. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón con la etiqueta podcast. Dale clic y déjame tus datos para conocerte. También encontrarás la sección con información del diplomado Jornada para la Transformación Ágil. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitada a una Project Manager, conferencista internacional, autora de dos libros, con maestría en administración y en psicoterapia. Hasta el próximo capítulo.